Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto 4 del Catecismo. Los tres primeros puntos están bajo el título La vida del hombre, conocer y amar a Dios. En ellos nos fijamos de qué manera arranca el Catecismo. Tiene su importancia, obviamente, cómo pone nuestro corazón y nuestros ojos en Dios, en el conocimiento de Dios, en el amor a Dios. Pasados esos tres primeros puntos que quieren centrar lo que es el eje, la columna vertebral del catecismo, pasa ahora a hablar un poco de qué es la catequesis. Lógicamente, este es un catecismo. Bueno, pues antes de prodigarse en las explicaciones por partes, va a hablar durante unos cuantos puntos de qué es la catequesis, qué es el catecismo, qué pretende, qué busca la Iglesia con ello. Vamos pues a este punto, al punto 4, que dice así: muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que por la fe tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Este punto del catecismo está tomado literalmente de la exhortación apostólica Catechesis Tradendae. No sé si sonará a los oyentes este documento, que es del año 1979, que fue, pues hay que decir, en el segundo año del pontificado de Juan Pablo II. Fue un documento que él escribió recogiendo lo que Pablo VI había convocado el cuarto sínodo general de los obispos para hablar del tema de la catequesis. Por cierto, en aquel sínodo, que estamos hablando de octubre de 1977, había participado Karol Wojtyla como obispo polaco, participante en aquel sínodo de los obispos, ¿no? Y luego le tocó, pues una vez elegido papa, fue elegido en el año 78, en el año 79, siendo papa, le tocó a Juan Pablo II, bueno, pues escribir la exhortación apostólica, que era como conclusiva de lo que se había hablado en el sínodo. Con frecuencia, cuando se convoca un sínodo general de obispos, luego suele escribirse, no es que sea obligatorio, pero bueno, tiende a hacerse, ¿no? Se suele escribir una exhortación apostólica concluyendo, un poco como el Papa recoge las conclusiones principales a las que ha llegado el sínodo. Bien, pues esto se llama catequesis tradendae, la transmisión de la catequesis, y bueno, pues digamos que vais a ver que estos puntos del catecismo, casi todos, se van a referir, son citas de la catequesis tradendae. Bueno, algún comentario me vais a permitir, así, algunas pequeñas digresiones, que a veces también pues uno se permite, además de comentar así un poco lo más literalmente que se pueda al punto del catecismo, hacer también algunas digresiones, ¿no? Dice, muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos, ¿no? La Iglesia realiza un esfuerzo para hacer discípulos. Yo soy consciente de que en nuestra mentalidad, en la que se ha enfatizado tremendamente pues el sentido de la autonomía del hombre, el hombre independiente, parece que el hombre maduro es aquel que tiene menos dependencias de los demás, piensa por ti solo, tú mismo eres el que decides, el que tomas conciencia y el que decides el bien y el mal, etcétera. Existe una imagen de nuestra cultura muy individualista y muy celosa de la autonomía, la independencia del hombre, en un contexto de una crisis de autoridad, yo soy la autoridad para mí mismo y nadie, bueno, pero eso es lo que se dice, ¿no? Luego estamos llenos de esclavitudes y nos están continuamente indicando cómo pensar y manipulándonos para que pensemos, pero bueno, en teoría se pinta la imagen de un hombre independiente y autónomo, aunque luego en la práctica ya sabemos lo que pasa, ¿eh? Que aunque haya crisis de autoridad, se manipula totalmente al personal, pues, para que piense lo que es políticamente correcto y lo que la cultura nos lleva a pensar, ¿no? Bien, pero a lo que voy es que la palabra hacer discípulos, el esfuerzo por hacer discípulos, en esta cultura suena mal, cae bajo sospecha. ¿Qué es eso, no? De conducir a la gente y hacerle pensar. Tú déjales que ellos piensen lo que quieran, ¿no? El esfuerzo de la Iglesia por hacer discípulos enseguida, pues es puesto bajo sospecha de proselitismo, de apología. Es que incluso las propias palabras proselitismo, los prosélitos o la apología han llegado a ser palabras que en sí, o sea, que tienen un tono negativo. La Iglesia siempre ha utilizado la palabra apología en un sentido positivo. Es decir, apología quiere decir, pues, hacer una defensa de la verdad, ¿no? que se quiere proclamar. Apologeta es el que da razones, se confronta con otra persona, entra en diálogo con ella, pues, para intentar, ¿no?, hacerle ver pues las razones de lo que él quiere exponer, ¿no? Y la palabra proselitismo, pues, también se refiere a los prosélitos, ¿no? Pues se refiere a aquellos que han sido convencidos, que han sido ganados para la causa de Cristo, ¿no? Bien, pero en nuestra cultura, digo, pues son palabras que han caído en desgracia, si me permitís la expresión, ¿eh? Eso de proselitismo, eso de la apología, que no pienso que tenemos que ceder ante tal cosa, ¿eh? Porque yo creo que la palabra apología, pues, ¿por qué no vamos a poder utilizarla, por poner un ejemplo? Entonces, yo creo que tenemos que desacomplejarnos a este respecto. El esfuerzo de hacer discípulos, bueno, esa palabra sale del mismo Jesucristo. Id y haced discípulos. Fue la última consigna de Cristo. Es el apostolado, que es básico en la vida cristiana, ¿eh? No nos avergoncemos de ello, ¿eh? Claro, existe esta especie de concepción de la sociedad en que cada uno, ¿no?, se construye la verdad a su medida, y entonces lo de hacer discípulos pues suena antipático, ¿no? Pues precisamente en este mismo punto de la primero de la catequesis tradente, esta exhortación apostólica, fijaros cómo arranca, ¿eh? Arranca así diciendo: la catequesis ha sido siempre considerada por la Iglesia como una de sus tareas primordiales, ya que Cristo resucitado, antes de volver al Padre, dio a los apóstoles esta última consigna: haced discípulos a todas las gentes, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. O sea, que es que Jesús nos pidió que hiciésemos discípulos. Entonces yo diría lo primero, no acomplejarnos ante nuestra cultura, que ve bajo sospecha, pues, la acción catequética de la Iglesia. ¿Qué es eso de ir a hacer discípulos? Deja que cada uno elija, deje que cada uno... ¿Por qué tienes a un niño que marcarle el camino? ¿Por qué tienes que...? O incluso a un adulto, ¿no? No pretendas tú transmitir lo tuyo a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Desenmascaremos ese pensamiento porque, en primer lugar, esta cultura nuestra, ¿no?, que alardea de autonomía, de que cada uno piense lo que quiera, en el fondo es verdaderamente impositiva en sus ideologías. Es además, podemos decir que es una especie de apisonadora o una especie de tsunami que pretende igualar todas las ideologías, que las impone, ¿eh? ¿Acaso no vemos hoy en día que se impone las formas de vestir con una especie de dictadura de las modas? Uno tiene que vestir de determinada forma si no quiere quedarse obsoleto, ¿eh? uno tiene que pensar determinadas modas, ahora resulta que la ideología de género, pues resulta que ahora nos ha salido, nos ha salido a última hora aquí, y todo el mundo tiene que comulgar con eso, el que no comulgue con eso queda estigmatizado, etcétera, etcétera. Y el que no, ¿sabes? Es decir, no es cierto que esta cultura secularizada y anticristiana sea totalmente autónoma y respetuosa. No, no, es totalmente apologeta. Lo que pasa es que su apología no es pues limpia y transparente como la catequesis que realiza la Iglesia, que cuando habla de Cristo nos anuncia que nos está anunciando, porque es así, cuando la Iglesia anuncia su mensaje, bueno, pues lo hace de una manera explícita y no subliminal, para entendernos, no subliminal, mientras que esta cultura de la secularización dice que no te catequiza, y vaya que si te está catequizando, está haciendo que tú te sientas ridículo porque hace ciertos, a través de pues de modelos televisivos, de modelos audiovisuales, tú te estás quedando acomplejado por esto, por lo otro, por no sé, más allá, porque aquí se ríen de esto, se ríen del otro, ¿no? La Iglesia no oculta, sino todo lo contrario, ¿no? Propone con plena libertad, mientras que esta cultura secularizada dice que no propone y, sin embargo, se impone. Esta es la diferencia. El cristianismo no se impone, se propone. Mientras que esta cultura dice que no se propone y en realidad se está imponiendo. Luego, me parece importante sacudirnos ese complejo de que este mandato de la Iglesia de id y haced discípulos, ¿no?, pues podamos sentirlo como un tanto estridente o fuera del contexto de nuestra sociedad actual. Id y haced discípulos, ¿no? Y ayudar a creer, dice, para ayudarles a creer. No podemos creer por el otro. Fijaros bien, o sea, nosotros no podemos creer. Algunas veces uno, pues, a las personas que ama, quisiera, ¿no?, que les ama con todo el amor entrañablemente, pues si un creyente quisiera que las personas a las que ama fuesen creyentes, porque obviamente les desea lo mejor, y como el creyente sabe que lo mejor es Dios y lo mejor es Cristo, y no puede haber nada más precioso que pueda desearles a las personas amadas, pues le encantaría que creyesen, ¿no? Y eso es signo de que les ama, Pero claro, no pueden creer por los otros, no pueden abrir la cabeza e introducirles la fe, eso no es posible, ¿no? No pueden creer por él. Pero sí es verdad que pueden, llevados de la mano, compartir su experiencia. Sí es verdad que la medida que esa persona también les abra su corazón, le pueden conducir hasta la puerta de la fe. Y luego es verdad que por la puerta tiene que entrar la persona ya a solas. Mira, si tú me permites, yo puedo compartir mi experiencia de fe contigo y te puedo conducir hasta la puerta de la fe, donde tendrás que entrar tú solo. O sea, que podemos, existe, digamos, de alguna manera, el padrinazgo en la fe, el padrinazgo. ¿Os acordáis de ese texto de San Pablo, 1 Corintios, capítulo 4, versículos 14-16, que dice, ¿no? San Pablo les dice a los corintios que han podido tener 10.000 pedagogos en Cristo, muchos padres, pero yo os engendré en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por consiguiente, os suplico, sed imitadores míos. Es decir, que Dios nos ha permitido tener como un puesto especial, ¿no?, y específico a cada uno de nosotros en la fe de otras personas. San Pablo les dice a los corintios: mira, habéis tenido muchos pedagogos, muchos que os han os han enseñado cosas referentes a la fe, os han introducido en la liturgia, os han introducido en el comportamiento moral, etcétera. Dice, pero yo he tenido la suerte de ser el que os engendré, ¿eh? El que os engendré en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hay personas que han tenido, pues por ejemplo, las madres o los padres, ¿no? Las madres y los padres a sus hijos que les introducen en la fe, les han engendrado en la fe. Es verdad que luego el hijo tiene que creer por sí mismo, y la prueba es que a veces, aunque un padre engendre la fe, el hijo puede terminar rechazando la fe, ¿no? Pero toda la labor catequética de los padres es una labor que es que engendra en la fe a los hijos. Les ha transmitido, les ha hecho respirar la fe, les ha comunicado su experiencia, les ha enseñado, ¿no? La labor de las catequistas, pues por lo mismo, ejercen un auténtico madrinazgo o padrinazgo, ¿eh? Los catequistas o las catequistas tienen una pues un lugar muy especial, el sacerdote, ciertas amistades, ciertos, o sea, es decir, existen padrinazgos, ¿no? A distintos niveles, porque también San Pablo en este texto da a entender que hay distintos niveles, ¿no? Y además les llega a decir, sed imitadores míos, o sea, que es que también necesitamos puntos de referencia para llegar a creer, ¿eh? Nadie llega a creer sin ningún punto de referencia. Por ejemplo, cuando, esto lo hemos comentado muchas veces entre los sacerdotes, cuando un joven recibe la llamada al ministerio sacerdotal, o sea, la vocación para poder ser sacerdote, la vocación se la da Dios. Sí, se la da Dios, pero el joven, cuando responde a esa llamada de Dios, suele tener cerca de él algún modelo sacerdotal con el que identificarse. Dice, el Señor me llama, de alguna manera, a ejercer el sacerdocio como esa persona, que yo veo que hay un sacerdote celoso, entregado, santo, cerca de mí, y yo veo que tiene una vida. Entonces, la vocación me la da Dios, pero hay cerca de mí un punto de referencia para que yo entienda a qué me llama Dios, porque si no, uno no es difícil que reciba una vocación de Dios si no tengo cerca de mí ningún sacerdote que sea para mí un modelo de qué es ser sacerdote. Pongo este ejemplo, pero lo mismo digo de qué es ser cristiano, ¿eh? Es decir, el catequista, el pedagogo, aquel que acompaña, que hace de padrino, de madrina en la fe, tiene que ser también un punto de referencia, ¿no? Para poder decir, como San Pablo dijo a los corintios, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Esto se llama engendrar, ¿eh? Engendrar en la fe, ¿eh? Ayudar a creer, ¿eh? Y esta es la esencia de la catequesis. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. En este punto cuarto del catecismo que estábamos comentando, explicábamos en la intervención anterior, bueno, pues que se llama catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos. Bien, es verdad que además son esfuerzos compartidos, que no los realiza uno individualmente y por libre. ¿Sí? A veces uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Eso es verdad. A veces el Señor nos da, pues digamos, la alegría y la satisfacción de poder tener pues un acompañamiento personal con alguna persona, de manera que, bueno, pues uno ha podido ayudarle a acercarse y puede ser testigo de cómo se acerca y puede vivir todo ese proceso, pero muchas veces no. Muchas veces en la vida de la Iglesia a uno le toca dar un paso y queda para el siguiente paso, etcétera, etcétera. Quizás en la vida de los párrocos que permanecen varios años, o de las catequistas, ¿no?, que permanecen varios años, o de los padres que acompañan durante largos años a sus hijos, sí uno puede ser testigo de, bueno, pues de cómo lo sembrado crece y después se cosecha, ¿no? Pero hay tantas otras cosas en las que uno aporta, ¿no? Pues por ejemplo, un sacerdote aporta una predicación, pero no sabe muy bien esa predicación hasta dónde ha llegado, hasta dónde no ha llegado, ¿no? O un capellán en un hospital, entra a visitar a un enfermo, ese enfermo está unos días ingresado, pero luego le dan de alta, y las palabras que le ha dirigido al enfermo y esa pequeña catequesis que le ha hecho en torno a la enfermedad, etcétera, bueno, él la ha sembrado y luego ya no vuelve a verle. O sea, existen esfuerzos muy diversos en el seno de la Iglesia y bueno, y no siempre somos capaces de saber hasta dónde lo que hemos podido, ¿no? O a veces un testimonio que uno ha dado en su vida, en su trabajo, pues él no es consciente de lo que ha generado después. Esto es muy importante. A mí me parece que nos demos cuenta que el fruto del testimonio, el fruto de la catequesis, no siempre se ve a corto plazo. Eso los padres tienen que entenderlo, porque es que a veces uno dice, bueno, pues sí, yo qué he hecho mal con este hijo, y bueno, pero tiene que pasar la edad del sarampión y obviamente pues hasta que no le pase esa tontera pues no va a haber el fruto de lo que lo que sembró en él, etcétera. Bueno, dicho eso, después de haber dicho pues que la catequesis es ese esfuerzo para ayudar a creer, dice, fijaros en qué cifra, en qué resume qué es creer, porque dice: para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que por la fe tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Aquí se hace como una especie de pequeño resumen de qué es llegar a creer. O sea, creer que Jesús es el Hijo de Dios, tener vida en su nombre, educarse, instruirse y construir el cuerpo de Cristo. Lo primero dice creer que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, ese es el resumen de la fe. El resumen de la fe no es solo creer la existencia de Dios, sino creer que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por lo tanto que Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios hecho carne, el Hijo de Dios encarnado. El resumen de la fe es ese. Yo creo que este Jesús no es solamente Jesús de Nazaret, sino que Él es el Hijo de Dios. Él es el resumen de la fe. Y tener vida en su nombre, que es la segunda característica de la catequesis o de la fe, quiere decir vivir en Cristo. Es decir, es un creer que no es teórico, no es abstracto, sino que es seguir a una persona, vivir en Cristo. La catequesis no solo pretende que uno se aprenda unos contenidos, sino persigue que tengamos vida en Cristo, que nuestra vida se moldee desde Jesucristo. Y luego sí, dice que seamos educados, instruidos, porque obviamente tenemos que pues conocer su doctrina, sus palabras, sus mandamientos. Por cierto que estos días me encontré con un joven de Guinea que vive entre nosotros y me decía que estaba profundamente sorprendido cómo los jóvenes españoles no conocían ni remotamente pues la los fundamentos de la doctrina cristiana. Y me decía él, tenía 17 años, ¿eh? Me decía, es que es impresionante porque tú les preguntas pues qué es el acto de contrición o qué son los mandamientos y no, no saben nada, ¿eh? No saben nada, les preguntas qué es el cristianismo y te dicen, bueno, pues el cristianismo es compartir, ser buena persona. Y decía, me quedo impresionado que en España no se conoce para nada, ¿no? Ustedes nos llevaron a nosotros la fe a Guinea, y aquí no se conoce nada que es el cristianismo, ¿no? Me quedé impresionado de escucharle a un joven decir eso, porque es verdad, porque es que también es importante educar e instruir, ¿no? Y de esta manera construir el cuerpo de Cristo. Bien, damos paso al siguiente punto, el punto quinto. Dice, en un sentido más específico, globalmente se puede considerar aquí que la catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Bueno, un paso más. Me imagino que puede llamar la atención a más de un oyente esto de que se trata de educación en la fe de niños, jóvenes y adultos. Porque a veces la palabra catequesis, en nuestros contextos de vieja cristiandad, pues muy equivocadamente la hemos reservado exclusivamente para los niños. Y así nos va. Así nos va. Pues porque la catequización de nuestro, no podemos darla por concluida nunca, ¿no? El que uno piense que la etapa de catequización pues es una etapa determinada en la que uno ya la concluye, etcétera, es un error gravísimo, ¿no? Es un error mortal. Porque el crecimiento en la fe tiene que ser continuo. Y cuando uno es niño, pues cree como niño, y cuando joven, como joven, y adulto, como adulto, ¿no? Y si uno no va creciendo en la fe, pues le ocurre pues que el traje de la primera comunión se le queda estrecho y se le rompe, ¿no? Permitidme la expresión. O sea, es decir, que le puede llegar a parecer pues al joven de 25 años que los fundamentos que aprendió en la primera comunión se le quedan pequeños, pues para poder responder a todo lo que le ha escuchado en la universidad, etcétera. Pues claro, es que es normal que la catequesis tiene que ir progresando. Le van a enseñar lo mismo con 25 años que con 6 años. Obviamente es lo mismo, pero está explicado al nivel que él necesita en ese momento. La catequesis católica tiene la virtud de enseñar todo a todos. Es decir, el niño de primera comunión recibe la doctrina entera, o debiera de recibirla, igual tenía que haber dicho, y el joven de confirmación lo mismo, y el adulto lo mismo, pero cada uno lo recibe adaptado a su capacidad, es decir, más explicitado, menos explicitado, pero la Iglesia Católica explica todo a todos, Por ejemplo, es un error el decir, no, a los niños no les hables de estas cosas. Por ejemplo, el de más allá de la muerte. Eso son cosas que a los niños no hay que hablárselas. ¿Cómo que no hay que hablárselas? La Iglesia Católica no coge la tijera y quita parte del Evangelio. No, explica el Evangelio entero a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos. Pero obviamente, pues desarrolla más o menos, o sea, explica todo a todos, pero con más profusión o menos profusión, ¿no? Y yo me parece importante insistir en que es un error el pensar que uno puede vivir de las rentas en materias de fe, porque las rentas se terminan muy pronto. Y eso, bueno, sí, yo de pequeño aprendí bien el catecismo y además en aquel momento nos lo enseñaron bien, con preguntas y respuestas, Y entonces yo también, pues era un momento en el que se rezaba mucho, orábamos mucho, íbamos a la iglesia, rezábamos vísperas en la iglesia. Ya, pero perdona que te diga, de las rentas no se puede vivir. O sea, la fe es una amistad, no es un objeto pues de decoración, un trofeo que uno pone allí en la pared y dice, Juan Carlos I le dio el título de bachillerato, y que a veces podemos eso, ¿no? El título de bachillerato que lo firma el jefe de Estado. Oiga, esto no es un título que yo lo pongo colgado y me olvido de él. No, no es así. Título de profesor, título de no sé qué. Fui árbitro de balonmano y tengo... Eso no va a ningún lado. Es una amistad, y por lo tanto una amistad tiene que vivirse. Si la amistad no se vive, es que la amistad se muere. Es algo vivo, no está disecado. O sea, la fe no está disecada. Entonces, el recibirla de niño, de joven, de adulto, pues es importante, ¿no? Algunas veces, algunos oyentes de Radio María suelen decir, yo no pensaba que en un momento pues posterior en mi vida iba a poder recibir una catequización sobre el catecismo de la Iglesia Católica como la que hace Radio María. Pues claro que sí, es que Radio María una cosa que hace es pues entender que el catecismo es para todas las edades. Luego vamos a explicarlo y vamos a dirigirlo. O sea, lo primero es convencerse de esto, convencerse de esta necesidad de continua catequización. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos este punto quinto del catecismo, en el que se habla de esta educación continua en la fe. Catequesis, dice, de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Y yo estaba queriendo insistir en la importancia de una catequesis continuada a lo largo de toda nuestra vida. Hay un pasaje del Evangelio que es muy entrañable, cuando Jesús, después de ser perdido y llegado en el templo, dice que bajó con los suyos, bajó a su casa y vivía en obediencia a María y a José, y dice, el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Dice eso, en estatura, en sabiduría y en gracia. Gracia ante Dios, ¿no? Yo quisiera fijarme en este detalle, porque fijaros que aquí hay tres dimensiones de la persona. Y obviamente no son iguales las tres. En estatura, físicamente, crecemos, pero al poco tiempo ya decrecemos, porque es así. A poco uno crece físicamente, pero el deterioro o la cuesta abajo en el crecimiento físico pues viene al poco tiempo. Pues uno ya después, a partir de 20 no sé cuántos o 30 años ya, pues ya no alcanza mejor plenitud física, sino que ya va cuesta abajo, ¿no? Estatura en sabiduría, es decir, psicológicamente el hombre también tiene, ¿no? Pues un crecimiento, quizás es más continuado que el físico, porque uno pues allá por sus 40 años o 50 años pues puede estar también en la plenitud psíquica, ¿eh? Pero vamos, que después de 60 años, pues ya digamos que uno va perdiendo facultades, reflejos, etcétera, ¿eh? Los va perdiendo. y suele costar, por ejemplo, conseguir un trabajo después de cierta edad, porque el empresario entiende que este, pues bueno, pues no tiene los reflejos y las facultades que puede tener uno de 30 años o de 40 años, ¿no? O sea que también hay una hay, digamos, una inflexión, pues en cuanto al crecimiento físico y en cuanto al crecimiento psíquico. Y sin embargo, esto es lo que yo quisiera mantener como tesis, en el tercer aspecto, en el crecer en gracia, crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. En el tercer aspecto no hay inflexión. O sea, que estamos llamados a ver, ¿en qué momento comienza la cuesta abajo, no comienza el decrecimiento espiritualmente hablando? Pues no, ahí no hay decrecimiento. En la vida espiritual tenemos que estar siempre creciendo, y cuanto más cerca de Dios, cuanto menos tiempo nos queda para encontrarnos con Dios, lo lógico es que estemos más elevados en la vida espiritual. Esto, si tuviésemos conciencia de esto, no nos sonaría tan raro la propuesta de que la catequesis sea continuada en nuestra vida. Y esto que estoy diciendo no quita, no obsta, pues para que, por ejemplo, pueda haber personas ancianas que, bueno, pues que ya no están para poder estudiar, bueno, incluso han perdido facultades de poder leer, o incluso hasta pueden tener flaquean en su memoria, se les olvidan las oraciones, pero no por eso, fijaros bien, delante de Dios en su vida espiritual están en decrepitud. No es así. Acordaros de Juan Pablo II y qué lección nos dio de que alguien que físicamente hablando y psíquicamente hablando pues estaba deteriorando, ¿no?, a pasos agigantados, sin embargo, cómo en su testimonio de espíritu nos enseñó, nos dio una lección ante el mundo de cómo morir, cómo entregar la vida, ¿no? Cómo decir: a tus manos encomiendo mi espíritu. Nos dio la lección de la buena muerte. Es que, claro, enseñar a morir y poniéndose en manos del Padre es la lección cumbre de la vida espiritual. O sea que, incluso aunque alguien, fijaros, tenga un tipo de enfermedad como el Alzheimer, lo que fuera, que pierde la conciencia, en esa actitud de a tus manos encomiendo mi espíritu, que debe de tener un cristiano en el momento de la prueba, aunque luego pierda la conciencia, aunque luego parezca que es como un vegetal, pero esa actitud de a tus manos encomiendo mi espíritu queda como eternizada, no queda como prolongada a lo largo de toda la enfermedad, aunque haya perdido la capacidad de manifestarlo. O sea que en la vida espiritual no hay inflexión, es un continuo crecimiento hasta el encuentro con Dios. Aquí deberíamos de decir, ¿no?, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Estamos verdaderamente cerca del Señor, según vamos avanzando. Ese es nuestro ideal. Bueno, por esto la Iglesia propone la catequesis en todo tiempo y lugar. Todo tiempo y lugar. Y bueno, solo nosotros a veces nos quejamos mucho, nos lamentamos de la ausencia de los jóvenes, de las iglesias, de la ausencia de los jóvenes, de los procesos, de tantas iniciativas, y es verdad, ¿no? Y obviamente tenemos un reto tremendo en cuanto a la transmisión de la fe a las nuevas generaciones, ¿no? Pero también, yo en una ocasión me habéis oído decir que si fuese a la inversa, todavía sería más grave, ¿eh? ¿Os imagináis una iglesia que estuviese llena de niños y de jóvenes, pero que en cuanto a la gente ya se hace adulta, la abandona? Abandona la iglesia. Y dicen, nada, esto es cosa de chavales, esto es cosa de críos, ¿no? Como el botellón, ¿no? Y entonces ya los adultos ya no están. Sería más grave todavía. Sería más grave porque, ¿qué es eso que cuando uno se hace adulto y está más cerca de Dios lo abandona? Madre mía, sería todavía más serio eso, ¿no? Aunque con esto, obviamente, no estoy diciendo que no tengamos que preocuparnos y mucho, ¿no?, de la presencia de nuestros jóvenes. Pero lo que quiero enfatizar pues es la importancia del continuo crecimiento. Bueno, termina diciendo que la Iglesia predica su catequesis de un modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana, ¿no? Esto del orgánico y sistemático es importante, porque la fe es un conjunto armónico. La fe es un conjunto armónico. Y uno no debe de acercarse a la fe meramente a aprender alguna cosa que le atrae, ¿no? Sino que no está, esto no es un, una especie de elección, ¿no?, de cuestiones concretas por las que me siento atraído. No, la fe es un todo. Es un todo. Y entonces es importante el conocimiento armónico y sistemático. Eso es muy importante. De lo contrario, hacemos de la fe pues una especie de de las enseñanzas de la fe un pues como un pequeño escaparate de aspectos que sí son reconocidos hoy en día como pues, por ejemplo, uno dice, yo voy a enseñar del Evangelio las páginas del Evangelio que son más atrayentes a la mentalidad de hoy, o voy a enseñar determinados pasajes del catecismo que son que resultan políticamente correctos, que hoy en día no van a ser cuestionados, pero me voy a callar otros pues que hoy en día pues no, eso es una manipulación. Nosotros no somos quienes para censurar el catecismo, ¿no?, para decir esto sí, esto no sé qué. No, pues mira, hoy no vas a hoy en día hablar del tema de los ángeles, pues no se lleva, o sí se lleva. Oiga, perdone, el catecismo es un todo, es un conjunto armónico y sistemático, es orgánico, ¿no? Yo no puedo estar como podando, ¿no?, o seleccionando, ¿no? Esto es importante. No somos dueños de la fe, somos depositarios de ella, somos depositarios, y cuando transmitimos, lo transmitimos con fidelidad, Esto es un punto importante, Punto importante. Y además, en segundo lugar, dice, de una manera orgánica, sistemática, y con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Es decir, con miras a que vayamos siempre en pleno crecimiento. Y al final de nuestra vida, pues posiblemente lleguemos a convencernos de que esas raíces, ¿no?, esa columna vertebral, ese tronco que se nos enseñó en el catecismo, ha sido lo determinante para nuestra existencia. Recuerdo, y me imagino que más de un oyente también va a hacer memoria de esto, que hace ya bastantes años que el doctor Vallejo Nájera, famoso psiquiatra, Antonio Vallejo Nájera, pues falleció por cáncer. Y bueno, pues era una autoridad grande, ¿no?, en aquel momento en España, y fue entrevistado en televisión poco tiempo antes de que falleciese, Entonces había pocos canales televisivos y pues prácticamente era una hora de esas en la que estaba media España viendo la entrevista, ¿no? Y entonces, bueno, pues él tuvo la valentía de decir, tengo cáncer y me queda poco tiempo de vida. Me ha dicho el médico que quedan pocas semanas o pocos meses, y claro, pues respiraba el ambiente en la entrevista una auténtica emoción, ¿no?, de que alguien se presentase con serenidad diciendo eso, ¿no?, una persona muy conocida en la vida social española. Y entonces la entrevistadora le preguntó, oiga, ¿y usted, que es un afamado psiquiatra, usted que ha tenido libros suyos que son hoy en día libros de texto en las universidades norteamericanas, y usted que ha tenido una vasta cultura, que ha sido un escritor prolífico, etcétera, etcétera, ¿no?, un hombre de letras, un hombre... Bueno, usted, en este momento último de su vida, ¿qué es lo que está leyendo? Y él respondió, ¿no?, ante toda España, dijo, pues en este último momento de mi vida estoy volviendo a leer el catecismo que aprendí de pequeño. Porque me he dado cuenta que en ese tronco, en esa columna vertebral que me transmitieron, en torno a ella pues he vivido de una manera armónica, sistemática, pues, mi sentido de la existencia, ¿no? Todo ello conjugado en torno a esa columna vertebral. Y fue un testimonio impresionante que ese hombre dijese: estoy volviendo a leer el catecismo. Yo creo que dio un testimonio que Dios se lo habrá pagado la vida eterna, ese testimonio que dio ante esa España que comenzaba entonces su proceso de secularización. Bien, lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902-500-518. 902-500-518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Sí, sí, buenos días, le escuchamos. Yo soy Juan de Sevilla. Adelante, Juan. Sí, mira, era para ver, ¿ustedes sabéis si hay alguna obra, alguna edición de los resúmenes del catecismo? O sea, el catecismo tiene todos sus puntos y los resúmenes, pues, que eso sería muy bueno para meditaciones, para compartir. Entonces, si hay alguna obra que recoja nada más que los resúmenes. Ya, de acuerdo. Bien, en primer lugar, le diría dos cosas al oyente. Que en el catecismo mayor de la Iglesia Católica, al finalizar cada parte, cada apartado, hace unos resúmenes, ¿eh? Eso, es decir, este libro que yo voy explicando, pues terminado un apartado, pone, pues con una letra cursiva, resúmenes de lo que se ha dicho, y es de una manera bastante abreviada. Y en esos resúmenes, francamente, pues hay que decir que de una manera sencilla, pero se ha hecho en letra cursiva, se ha llegado a hacer una gran síntesis de lo dicho. Eso está insertado en el mismo texto, al terminar un apartado, pues viene pues, su resumen. Por ejemplo, me estoy ahora mismo fijando, pues, del 1667, ¿no? Abro por aquí la página, al 1676, o sea, 9 puntos, habla sobre los sacramentales y lo resume en 3 puntos, o sea, de 9 puntos lo resume a 3, a un tercio, ¿no? O menos, o sea, que es bastante resumen. Luego, en segundo lugar, además de eso, está lo que se llama el Compendio del Catecismo, que también es otra obra publicada por la Santa Sede, el Compendio del Catecismo, que es el que se explica aquí en Radio María a las 4 de la tarde, que es el mismo contenido que este, pero bastante más resumido. Puede ser, por ejemplo, una cuarta parte así, y está además puesto en formato de preguntas y respuestas, que es bastante más sencillo de poder acceder a él, porque el formato de pregunto y respondo hace más fácilmente entendible, ¿eh? Se llama Compendio del Catecismo. Y bueno, si a mí alguno me diría, pues, para poderlo leer directamente, ¿qué le aconsejo? Pues posiblemente le aconsejaría el compendio, porque este catecismo que aquí explicamos igual es más adecuado para hacer esta explicación que hacemos, ¿no? Pero igual para leerlo uno solo, si no ha tenido una cierta formación, se le puede igual hacer demasiado árido, ¿eh? Pero sin embargo el compendio con las preguntas y respuestas es más sencillo de poder acceder a él. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí. Mire, yo quería hacerle una pregunta con referencia a la Eucaristía, a la consagración. que veo que vas en las iglesias, y yo quería saber si es que hace cada uno lo que quiere o hay una esta. Yo veo que vas a la iglesia y hay, aquí por ejemplo en Zamora hay una que el sacerdote, que a mí me parece bien, yo soy de las que pienso que el que está allí es muy importante cuando hace la consagración, que la gente se queda impasible derecha, como una vela. No hacen nunca la reverencia ni para un lado ni para el otro. Hay sacerdotes que mandan arrodillar en el momento de la consagración al que pueda. El que no pueda está claro que no. Pero en otros sitios, pues otros sacerdotes dejan. Y yo quería preguntarle a usted si no es una norma, sabiendo quién está allí en el momento que hacen la consagración, si serán ellos, se darán cuenta de que es el Señor mismo, si se quedarían ellos así, de pie, si lo llegasen a ver de una manera física. Pero es que yo siento que él está allí realmente, y a mí eso, por ejemplo, me duele. Y entonces quiero decir que el Papa, en el Observatorio Romano, está continuamente en ese periódico diciendo que la sacralización debe volver a la Iglesia. Creo que la sacralización es, dentro de otras formas, pues que a los niños en el catecismo, el otro día se lo decía una catequista, digo, si no les enseñáis de pequeñitos que Jesús está ahí y que hay que inclinar un poco la cabeza porque es el Señor, el Rey de Reyes, lo máximo, y que Él viene, ¿cómo se va a saber? Entonces, lo que quería saber es que la Iglesia, si los sacerdotes cada uno va por libre o verdaderamente sí deben de arrodillarse. Yo a veces me tengo que cambiar, de correrme de un lado para otro, porque es que no voy a adorar la espalda del Señor que tengo delante de mí en la consagración. De acuerdo, bien, pues mire, como hemos tenido ocasión de hablar, ¿no?, de hablar en más de, un programa, cuando hablamos del tema de la Eucaristía, pues sí que existe una norma litúrgica, y la norma litúrgica es la de que en el momento de adoración, de esa consagración, nos ponemos de rodillas. El que pueda, obviamente, ¿no?, que ya quisieran algunos poder ponerse, el que pueda. Pero ese gesto de adoración, que yo soy consciente de que en muchos lugares, pues fruto de la secularización, va desapareciendo, pues yo creo que la fe no solo se expresa en palabras, en conceptos, también se expresa en signos, se expresa en signos, y la verdad es que no es baladí, no es indiferente el hecho de que cuando pasemos ante un sagrario, pues estemos, o sea, hagamos un signo. Os voy a contar una anécdota, me parece que ya la conté algún día, pero bueno, y la anécdota era que estaba yo con los monaguillos, en mi parroquia en Zumárraga, y les estaba hablando de esto, ¿no? Les estaba hablando de cómo Jesús está presente en la Eucaristía, y cuando pasamos delante del sagrario debemos hacer un gesto de adoración, pues porque está Jesús, ¿no? Y yo les decía, pero ¿sabes?, daros cuenta que está ahí, o sea, y está presente, y no hay una presencia más fuerte ante la cual podamos, pues podamos inclinarnos, ¿no? Bueno, me escuchaban con los ojos abiertos, como diciendo, este qué cosas tiene, ¿no? Bueno, pasaron unos días, y me acuerdo que yo paso delante del sagrario y escucho que en el confesionario hay ruido, ¿no? Oigo un ruido, y, anda, si hay alguien dentro del confesionario, digo yo. Entonces abro el confesionario y estaban allí los monaguillos escondidos dentro del confesionario. Y les pregunto, ¿qué hacéis aquí? Y avergonzado me dice uno, es que queríamos ver si usted hacía la genuflexión cuando estaba solo también, o únicamente nos lo decía a nosotros, ¿eh? Y me quedé impresionado de esa salida de los chavales. Los chavales querían ver, a ver si ese rollito que yo les había, ¿no?, esa chapada, ¿no?, como dicen ellos, que yo les había predicado, eso lo dice, nos lo dice a nosotros. O él, cuando está solo y pasa delante del sagrario, también lo hace él. Claro, los chavales tienen una lógica impresionante y los chavales buscan una coherencia, ¿no? Entonces, la fe entra por los ojos, quiere decir. Ellos querían comprobar, a ver si este se arrodilla, porque si se arrodilla estando él solo es que cree de verdad. Ahora, si nos lo dice a nosotros para... Bueno, es decir, que tenemos que tenemos que ser conscientes de la fuerza de los signos. La fuerza de los signos. Luego también, pues bueno, pues decir que la manera de poderlo corregir o notar, pues igual también pues es importante tener, no sé, prudencia, etcétera. No se trata de echar ninguna bronca a nadie, ¿no? Pero sí de una catequización profunda, y que tenga una razón de ser, ¿no? Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Mire, ha nombrado hoy un pasaje que a mí hay una cosa que no entiendo bien, y es cuando dice que Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. No entiendo cómo Jesús podía crecer en gracia delante de Dios. Quiero decir, si su madre ya era llena de gracia, ¿cuánto no sería él, no? Bien, de acuerdo. Vamos a ver, ese tema, la pregunta ciertamente es de esas que exige emplearnos, ¿no? Vamos a ver. Obviamente Jesucristo, como en cuanto Dios, no puede crecer en gracia porque tiene la plenitud de la gracia. El Verbo eterno, encarnado, Jesucristo, obviamente tiene la plenitud de la gracia al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Perdón, y al igual que el Espíritu Santo. Pero, fijaros bien, en Jesucristo, en su encarnación, Él ha asumido, al hacerse hombre, ha asumido también todas las leyes humanas de crecimiento. Entonces, por ejemplo, Jesucristo tiene un crecimiento en la sabiduría. Pues es decir, Jesús cuando iba a la escuela, pues no hacía una especie de pantomima de que estaba aprendiendo, pero en realidad ya se lo sabía todo. No, él cuando fue a aprender los salmos, Él había, en su encarnación, o sea, por haber asumido el proceso humano de conocimiento, él no tenía el mismo conocimiento como hombre que como Dios. Por ejemplo, a ver, Jesucristo conocía como hombre las leyes, la ley de la relatividad de Einstein. Pues no, obviamente. Jesucristo conocía como hombre las fórmulas químicas. Pues no las conocía. Como Dios sí, como Dios lo conoce todo. Pero como hombre, Jesucristo se había sometido a la ley del crecimiento humano. Iba a la escuela a aprender. Y aprendería a escribir en la escuela, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esto también se aplica a ese crecimiento en gracia delante de Dios, porque él tiene un mérito de utilizar bien su libertad humana. Jesús, igual que en la cruz, él nos obtiene la redención porque es obediente al Padre, pues él fue también el hijo perfecto, fue también el joven, el adolescente perfecto, que fue creciendo en gracia, es decir, que se fue abriendo a Dios, fue orando cada vez con más profundidad, porque como hombre tenía un aprendizaje. Bueno, esto no quita que Jesucristo al mismo tiempo tuviese una visión beatífica, pero al mismo tiempo también tenía un crecimiento humano, un crecimiento humano como hombre en el conocimiento de Dios Padre. Es un misterio, soy consciente de que es un misterio grande lo que estamos diciendo, pero vais a ver que en los capítulos de Cristología el Catecismo afirma esto con claridad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.